Hola Luciano, te habla Narela. No, no está todavía. Ahí en un ratito ya va a estar. Le estaba hablando un fantasma. Me hicieron. Bueno, explicar un poco lo que sucede. Luciano Met es representante de una de las listas que se presenta para las elecciones de la Asociación al Magisterio de Enseñanza Técnica de todos los niveles. Perfecto. Creo que ahora ya estamos en comunicación con Luciano Met. Hola Luciano, te habla Narela y Nico de Aire Fresco. ¿Cómo estás? Narela y Nico, buenos días. Bien, con frío, mucho frío acá por Villa Mercedes. ¿También amaneció fresquito? Sí. No escuché la temperatura, pero creo que helado, así que estamos... ¿Se ve la escarcha? Sí, solemos tener mucho frío, así que ya arrancamos la temporada. Bueno, a ponerse el poncho, no queda otra. Bueno, Luciano... Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Luciano Olmedo, aclaro, porque... ¿Olmedo? Mi apellido es Olmedo. Ah, ahí está. Ah, ok. ¿Sí? Luciano Olmedo, disculpanos por ahí, por el error. No, por favor. Luciano, vos sos parte de una de las listas que se presenta. ¿Querés explicarnos a nosotros y a la audiencia? Sí, primero, antes que nada, gracias por el espacio, porque gracias a ustedes, ya la entrevista anterior, y a otros medios que se han hecho eco de esto, la difusión es muy importante para llegar a los lugares donde no estamos llegando. Así que ustedes y otros medios más de comunicación le agradecemos por el laburo que hacen y bueno, por la difusión y queremos llegar a cada afiliado o afiliada para informar, porque esto ha sido un proceso de desinformación, tal es así que nadie estaba enterado que había elecciones ahora el 5 de mayo, elecciones en el gremio AMET, un gremio docente. Tenemos varios gremios en la provincia, lamentablemente, ¿no? La idea es algún día unificar todo eso para que no nos dividan. Pero bueno, el proceso arranca el año pasado, empezamos a averiguar cuándo eran las elecciones, pues sabíamos que este año se cumplía el mandato de la comisión actual. No teníamos información. Este año, iniciado el año, en febrero empezamos de nuevo a preguntar, hasta que logramos obtener información del proceso, y ahí se abrió el proceso eleccionario con la Junta Electoral, se formó la Junta Electoral, tuvimos que presentar avales, tuvimos en escasos 3 días para presentar, nos habían dicho 90 avales, era un porcentaje del padrón, de ese padrón de toda la provincia, a lo cual no teníamos acceso al padrón, o sea, una serie de irregularidades que ya lo comentamos la vez anterior, y seguimos con las trabas y demás para... La idea de la comisión actual era no que quedaran como una lista única, tal es así que el viernes 27, que era el último día de que sacaba la resolución la Junta, ve quién estaba oficializado y quién no, nos dejaron afuera, digamos, nos plancharon la lista junto con la otra lista también de oposición, que nosotros somos lista roja, la otra es la lista naranja, o sea que ahora hay 3 listas. Uh-huh. Y bueno, la peleamos, tuvimos que recurrir a la Junta Electoral Nacional presentando toda esta serie de irregularidades y bueno, gracias a eso y toda la movida, como les digo, de medios de difusión y demás, pudimos oficializarla. Digamos, no teníamos nada, no había nada que impidiera la oficialización de la lista, pero la Junta Electoral, digamos, que debería ser un árbitro, debería ser neutral, en este caso no lo fue, no lo está haciendo y bueno, nada, la hemos venido peleando. Todo esto arrancó la semana anterior al 20 de marzo, así que desde esa fecha hasta ahora y hasta el 5 va a ser otro día clave, que son las elecciones del horario de 9 a 20 horas, son 11 uh-huh. horas del proceso eleccionario, ese Luciano, día es martes 5. Antes de dar la información del horario y demás de la votación, te quería consultar quiénes votan y qué es lo que se vota. Ajá. Votan todos los afiliados y afiliadas de AMET que salen en el padrón. Nosotros ahí te paso, se lo pasé recién al Insta. Nosotros ahí tenemos la publicación de todos los padrones y los lugares de votación, ¿sí? Salvo en Villa Mercedes, que hay 2 mesas, en el resto de los lugares de votación hay una sola mesa. Allá en Merlo, en el centro educativo número 26. Centro Educativo número 26. Número 26, sí, no me acuerdo el nombre, pero ese es el Centro Educativo número 26, ahí en Merlo. Bien. Después, bueno, tenemos otra mesa en Quines, otra en La Toma, Tilizarao, Luján, etcétera. Bien. Son creo que 11 mesas en toda la provincia. ¿Y qué se vota para la comisión directiva del gremio AMET? ¿Sí? Tenemos un secretario general, un secretario adjunto y demás. Son 10 cargos titulares y 6 suplentes. Este es un gremio docente que tiene afiliados y afiliadas de los 3 niveles educativos. ¿Sí? Y solamente pueden votar aquellos afiliados y afiliadas que estén en el padrón. Por ahí hemos tenido casos que se afiliaron en noviembre, diciembre y no salen en el padrón porque el padrón cerró antes, cerró claro, como a fines de octubre. Por ahí alguien que no se encuentra en el padrón, no hay nada raro, sino que no cumpliría con el tiempo de afiliación. Está muy bien. Entonces las elecciones serían este 5 de mayo, ¿verdad? Este martes 5 de mayo en el horario entre las 9, arranca a las 9 horas hasta las 20 horas. Bien. ¿Y por qué crees que es importante votar? Y necesitamos, digamos, creemos que necesitamos un cambio en la conducción del gremio, porque hemos perdido en todo este tiempo, estamos perdiendo y seguimos perdiendo no solamente nosotros lo pensamos, sino que en cada escuela que hemos ido y nos dicen lo mismo, o sea, el gremio está inmóvil, no está cerca en la escuela, no se los ve, digamos, necesitamos, como decimos nosotros, que el gremio se mueva, que el gremio impulse nuestros reclamos, que esté cerca del afiliado, la afiliada, no solamente por ahí para entregar algún obsequio y demás, sino que necesitamos activar reclamos por todos estos derechos. En la cuestión de salario, bueno, desde ya, el salario que tenemos, como la gran mayoría de los trabajadores, estamos en la misma, es el principal reclamo. Después las sumas no remunerativas que tenemos, un afiliado y afiliada hoy que se jubila, está cobrando un 60 o 60 y pico del salario que lo que corresponde, digamos, por tener todas esas sumas no remunerativas. Y así demás, te puedo ir nombrando infinidad de reclamos que nos encontramos, en todo este tiempo hemos venido perdiendo del sector docente. Luciano, te quería consultar, ¿cuáles son las listas que se presentan a elecciones? Y si querés contarnos de tu lista, ¿no? De la lista en la cual vos te presentás. Sí, y la lista oficialista, que es la lista 2, celeste y blanca, la lista naranja, que es otra lista de oposición, que nos conocemos con los otros chicos. Es más, estábamos por armar una lista única, pero bueno, al final decidimos por mayoría en nuestra lista que fuéramos por nuestro lado, digamos. Y nosotros somos la lista roja, lista 4. Que candidato a secretario general va Nahuel Ambrogio y como secretaria adjunta Mariel Hernández. Perfecto. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por toda la información. Entonces, se vota este martes 5 de mayo. Sí, en Merlo es en el Centro Educativo número 26, María Palmira 26. Cabral de Becerra, en El Rincón. De Becerra. Te mandamos un fuerte abrazo, Luciano. Bueno, gracias desde ya por toda la información, la difusión, y estamos a disposición para cualquier, para cuando ustedes lo deseen, y ahí le dejamos el contacto a los afiliados y afiliadas para que difundan del Instagram, donde pasamos toda la información. Perfecto. Y vamos a estar subiendo los padrones, etcétera, y los esperamos para digamos, como decimos, el gremio o cualquier sindicato, cualquier gremio es de los afiliados. Claro. Y digamos, ahora tenemos la oportunidad de participar en las elecciones, y bueno, que se elija, digamos. Ojalá nos voten a nosotros, pero bueno, está la posibilidad de elegir. ¿Sí? Que sea democrático. Que sea democrático y que nos involucremos, y bueno, nada, esperamos eso. Perfecto, muchísimas gracias. Lo esperamos en las urnas. Gracias. Muchas gracias, Luciano. Acabamos de hablar con Luciano Olmedo.